a mi lado, que juntos ya bailaremos el ritmo que nos arrulla en la cumbiamba del carnaval. Y juntos y abrazaditos, aquí en la arena caliente, diremos que nos queremos en la cumbiamba del carnaval. Bailando cumbia y paseo, con porro y gaita te llevaré al ritmo de la cumbiamba que ha de brindarnos felicidad. Al ritmo de la cumbiamba que ha de brindarnos felicidad. Morena, vení a mi lado, que juntos ya bailaremos el ritmo que nos arrulla en la cumbiamba del carnaval. Y juntos y abrazaditos, aquí en la arena caliente, diremos que nos queremos en la cumbiamba del carnaval. Bailando cumbia y paseo, con porro y gaita te llevaré al ritmo de la cumbiamba que ha de brindarnos felicidad. Al ritmo de la cumbiamba que ha de brindarnos felicidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh!